la búsqueda de Daniel Solano en ese jagüel cercano a Choel Echoel, donde se han hecho tremendos esfuerzos para sacar toda la porquería que tiraron adentro. Han tirado cemento, yo vi cubiertas, vi palos, vi cacotes, vi, qué sé yo, vi planchas de acero, vi latas, vi todo ahí, para que no se pueda llegar hasta el fondo y encontrar alguna muestra, ¿no?, alguna señal del cuerpo de en este caso, de Daniel Solano. Estamos en comunicación con Sergio Heredia, el abogado de la familia, justamente, que está allí justo en el lugar donde se está realizando esta tremenda y compleja pericia. Heredia, buen día, ¿cómo le va? Hable el Lobo, Radio Encuentro de Viedma, ¿cómo está la cosa? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, un gusto saludarlo. Primeramente, le voy a corregir. A ver. He regresado a Tartagal porque me estoy encargando los testigos. No está en Chuele, perfecto. Claro, me estoy encargando los testigos porque el 20 comienza el juicio. Falta poquito. Falta muy poco y no se olvide que tenemos 370 testigos. Claro, de los cuales muchos son de aquí. Pero estoy siguiendo y soy informado de lo que pasa en el jagüel minuto a minuto. Uh-huh. Efectivamente, ya el primer hecho de importancia que tenemos es la adulteración del jagüel. Segundo, que con las herramientas que fuimos mejorando, pudimos sacar 900 kilos de mucha basura, y ahora me han informado de que se han encontrado con algo muy duro, así que han cambiado de ubicación los equipos para perforar unos centímetros más al costado. Uh-huh. Y volver a utilizar el arpón, porque no se pueden usar las otras herramientas por la cantidad de hierro que hay. Ajá. Pero, por ejemplo, ayer sacamos una gorra roja. Uh-huh. La vamos a hacer periciar porque queremos saber de qué tiempo es esa gorra, porque no está degradada, digamos, ¿no? Uh-huh. También hemos encontrado algo muy interesante, que son lo que, yo no soy hombre del campo, pero son las orejonas o orejones, que son esas cositas de plástico que llevan las vacas en la oreja. Ah, mire usted. Que es una especie de DNI que tienen las vacas. Ahí uh-huh. vamos a saber de qué tiempo son las vacas. Claro. Y si son vacas propias o vaquitas ajenas. Entonces, nosotros vamos encontrando, por ejemplo, hemos encontrado restos de jabalí quemado, o sea que se acredita lo del fuego. Uh-huh. También hemos encontrado animales chicos que se los pudo reconstruir para demostrar que los huesos de Solano pueden ser también encontrados. Uh-huh. Así que estamos muy satisfechos, valerdo el tema, no es una cuestión de tiempo, ya fue entendido por la justicia, es decir que esto nos puede llevar 10, 15, 20 días, un mes más. Ajá. Nosotros vamos a usar todo el tiempo que sea necesario para cumplir el cometido de la orden judicial, que era sacar todo el contenido del jagüel. Claro. ¿Qué es lo que se está probando? Que el jagüel fue cementado y que ese cemento aprisionó la basura a profundidad, más allá de los 50 que había en el primer video. Uh-huh. En el video de agosto del 2015 nosotros teníamos la heladera a los 50 metros. Bueno, esa heladera no está. Así que bueno, estamos mejorando mucho. Uh-huh. Está. Con un gran esfuerzo, ¿no? Un gran esfuerzo. Así que estamos minimizando eso, tratando de que no se agote toda la gente. Vamos uh-huh. haciendo turnos para llevar el agua, la comida. Uh-huh. Así que eso también hemos aprendido, ¿no? A no gastar toda la energía como lo veníamos haciendo en los primeros días, que estaba toda la gente en el jagüel. Y eso hacía que estén todos cansados, o sea que ahora vamos por turnos. Sí. Heredia, tengo entendido que van por el metro 57, según informa Bonin, ¿no? Sí, tenemos que llegar a los 80. Ah, ¿tiene 80 metros de profundidad el pozo? Exactamente. ¿Lo comprobaron? Sí, sí. Ajá. 80 o 82, así que nos queda sacar 30 metros de basura, o 20 y pico de metros. Ajá. Uh-huh. Pero yo considero que, bueno, que son muchos los elementos. Nosotros tenemos las declaraciones testimoniales de Segatori, de lo que él iba, según él, echando al jagüel. Pruebas a nosotros nos sirven muchísimas. Los caños, por ejemplo, que están todos doblados, cuando los caños deberían estar rectos. Uh-huh. Caños que hemos encontrado cementados adentro. O sea, el prueba de la adulteración nos va muy bien, pero lo que nosotros queremos es encontrar los restos de Solano u otra persona que esté ahí. Que yo no tengo duda que algo vamos a encontrar, pero también existe la posibilidad de que lo hayan sacado. Claro. Pero no puede ser perfecto. Otra cosita muy importante. Hoy salió una publicación en el diario El Tribuno, que nosotros, digamos, fuimos la especie de productores, porque se conectaron conmigo obreros que estaban en este, que estaban en este momento en la Marque, en las gamelas, y estaban siendo explotados y estaban pasando hambre. Entonces yo los conecté al diario del Tribuno de Salta y se hicieron entrevistas de gente que hoy regresó a Tartagal, por ejemplo, ¿no? Un papá y un hijo, que fueron explotados y estaban pasando hambre. Y gracias a la repercusión de mis declaraciones en distintos medios del Valle Medio, ayer les pagaron con cheque. Entonces es una vergüenza que nosotros estemos buscando el cuerpo de un trabajador, nos está involucrado Expofru, y Expofru con plena libertad sigue captando, estafando. Un ejemplo, a estos obreros les pagaron 8,000 pesos. ¿Por cuánto gente tiempo de laburo? Y trabajaron 30 días. ¡Qué bárbaro! O sea, es lo que gana, no sé, viste, yo creo que... Entonces, le pagaron 8,000 pesos, 8,000 pesos por 30 días de trabajo, se terminaron volviendo. Esa gente, de los 8,000 que cobraron, gastaron 2,500 para el pasaje. Claro. O sea, que se le quedó 5,000 y pico. Entonces, bueno, yo no entiendo que la justicia, la Secretaría de Trabajo... Bueno, sí lo entiendo, que están todos prendidos. Expofru es una máquina de sobornar. No políticos, funcionarios, jueces, fiscales. Pero bueno, lo estamos atacando y estamos logrando muchas pruebas que van a ser presentadas ya en el juzgado federal de aquí de Tartagal. Expofru tiene un pequeño problema, ahora tenemos juzgado federal nosotros. Y la captación se hace aquí en Tartagal. Por lo tanto, estos muchachotes de Expofru lo vamos a traer a Tartagal. Vamos a tratar de traer todas las causas del Río Negro a Tartagal, a nuestro territorio, porque tenemos de causas penales en Roca. Bueno, la vamos a traer acá. ¿Es posible? ¿Se puede hacer eso, Heredia? Por supuesto, exactamente, sí, se puede. Nosotros tenemos muerto el año pasado, Roque Peradillo, ahora en diciembre Orías. Así que bueno, fue una muy buena nota del diario El Tribuno. O sea que se están abriendo algunos ojos aquí en Salta. Claro. Claro. Sigo con el pozo. Expectativas entonces, muchas, usted dijo, muchas, ¿no? Tenemos. Pero muchas. A esperar. Tenemos que esperar. Por ejemplo, se hizo un recambio de antropólogos. Ya se trabajaron 7 antropólogos. Sí. 4 de Buenos Aires y 3 de Rosario. Hasta ahora entonces, no han encontrado restos orgánicos humanos, tengo entendido. No, hasta ahora no. Hasta ahora no, pero nosotros tenemos esperanza de que los restos de Daniel estén en el fondo. Está. Porque eso se cementó. O sea, a mí lo que me llama la atención es tantas preocupaciones en ese pozo. Porque la verdad, ¿no? Si no estuviera, ¿por qué tanta preocupación de tirar tantas porquerías, cementarlo? ¿Por qué la justicia demoró tanto en autorizar? ¿Qué va a pasar con Martínez Vigó? ¿Qué va a pasar con Bodrato? ¿Con esos jagualeros que mintieron? Bueno, yo sé lo que va a pasar. En Río Negro, nada. Se cubren, pero nos dan los elementos para recurrir a los tribunales internacionales. Heredia, le hago una pregunta, que hace tiempo que le quería hacer, respecto, desde que empezaron a laburar ahí. ¿No ha habido desprendimientos en el pozo? ¿El pozo está firme? ¿Está cementado? Totalmente, ¿cómo está? Firme, está totalmente firme con la paliza que se le está pegando. Ajá. Ahí entran... ¿Está calzado, como dicen los obreros? Está calzado hasta los 50 y pico de metros, sí. Tiene cemento, tiene una pala de cemento. Ese calzamiento hace que de arriba no se derrumbe, que era lo que mentían los jagualeros. Claro. Entonces, mire, nosotros, Tufiño está presto a bajar, y creo que lo vamos a tener que volver a bajar, porque hay inconveniente. Nosotros todos los días filmamos, se va filmando el pozo. Entonces, yo creo que el juez ha tomado conciencia de lo que ha pasado, ¿no?, de esta mafia, porque es una mafia. 3 años haciendo lo que sea en ese pozo, y que nadie controló, le pusieron unas chapitas arriba con un tacho que fue modificado un montón de veces. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Son muchos interrogantes que lo vamos a saber en el juicio. Espero, ¿no? Espero. No le tengo mucha fe a la fiscal o a los fiscales que van a hacer el juicio. Menos mal que vamos a estar nosotros. Porque todo es desconfianza. Pero bueno, hemos avanzado muchísimo. Se ha demostrado que tenemos capacidad para hacer las cosas. Eso es lo que creo que ha logrado el temor, ¿no? Ahora, Heredia, ¿no convendría postergar un par de semanas el juicio para esperar más resultados del Jawel? Mire, yo creo que se va a postergar, lo van a postergar porque hasta ahora no pasa nada. Tienen miedo del juicio. pero nosotros no podemos dejar de hacer nuestro trabajo con los testigos. Mire, ayer me habló del diario La Nación. Va a salir un artículo en el diario La Nación, ¿no? ¿Sí? Si sale en La Nación es porque me parece que le está interesando. Salió en Clarín. Es cierto, sí. Entonces me parece que pueden cambiar los aires, ¿no? No vaya a ser que no les guste este Fernández Oriz de Roa a los intereses económicos y lo quieran rajar para poner otro. Porque siempre pasa, ¿no? En los intereses dice, che, mira, tenemos una oportunidad para poner uno nuestro y sacarnos este de arriba. Entonces todo es posible. Con el gobierno mantenemos una relación cordial en este tema, hablamos y mandamos, le informamos todo lo que está pasando a la doctora, a la señora Laura Méndez, o sea que en ese sentido vamos bien. Estamos, digamos, normal. No, usted sabe problema. Que renunció Laura Méndez justamente a Derechos Humanos de la provincia. ¿Laura Méndez, la secretaria? Sí. ¿Cuándo renunció? Sí, y, le mandé un mensaje. Vi una denuncia en estos días, pero no sé si todavía está en funciones, pero... No, vio, está en funciones. Bueno, pero vio una nota renunciando, o sea, renunció, metió la nota, pero no renunció en el momento, sino que creo que en estos días deja el cargo. Uy, qué pena, porque con nosotros fue una señora amable. Y preocupada, ¿no?, por este tema. Digamos que fue activa y fue un elemento importante para lograr nuestros cometidos, ¿no? Fue una señora muy buena con nosotros en el sentido de colaborar siempre, poner su buena disposición. Está. Ya le voy a mandar entonces un mensaje, ¿no? No fui informado de eso. Bueno, sí, está confirmado que ella envió una nota, la nota se hizo pública, renunciada. ¿Qué habrá pasado? Parece que no actuaban de la misma manera la secretaria de Derechos Humanos que el gobernador de la provincia en muchas cosas. Y espero que no sea por el tema Solano. Más que nada vinculada con el caso Maldonado. Me parece que sí. Hay cosas por ahí. Bueno, qué pena. Hola, Marcelo. Estoy aquí en tribunales, saludo a los colegas. Bueno. Estamos trabajando acá. Bueno, Heredia, lo dejamos entonces que siga laburando. Les quiero decir que sí. Estamos agradecidos a ustedes que sigan estos acontecimientos. Las fotos fueron impactantes, sacar esa basura. Sí, sí. Y bueno, vamos a seguir, tenemos esperanza. Cuando estábamos ahogándonos, siempre surgía una situación positiva. Mire, yo hay cosas que no puedo creer. Le voy a contar una. Cuando nosotros estábamos ya un poco medio capa caída, yo convoqué a una empresa muy importante a través de contactos de mis hermanos, que son abogados. Una empresa muy, muy importante. Fueron dos ingenieros a verme. Sí. Esos ingenieros, cuando usted hace una consulta, cobran $2,000 la empresa. O sea, una consulta. Sí. Bueno, fueron en vehículos, los llevamos al pozo. Miraron el pozo, sí. Los ingenieros. Y bueno, yo tuve una conversación bastante profunda con una de ellos. Le expliqué que yo también fui abogado de empresas petroleras. Yo trabajé para empresas francesas. Y le dije que en algún momento tenemos que saber dónde pararnos. O somos hombres de negocio o somos hombres que hacemos algo por el bien común. Bueno, este ingeniero me dijo, mire, a la tarde va a tener una respuesta nuestra. Me llamaron a la tarde y me pidieron estar a las 6 de la mañana en Chipoletti, sí. Que la empresa iba a abrir sus puertas el sábado para darme una solución. Bueno, llegamos y no solamente nos dieron una solución, sino que nos dieron herramientas valoradas en $40,000. Ah, qué bueno. Entonces uno de los ingenieros me dijo, mire, yo estudié en Tartagal, me recibí en la Universidad de Perforación de Tartagal y me casé con una chaqueña. Ajá. Chaqueña es la zona que ahora están todos inundados. Claro. Así que nosotros tenemos referencia suya. Lleve todo. Qué bueno. No somos empresa benéfica, pero vamos a colaborar y después usted nos va a pagar. Bueno, esas cosas son de no creer. Y venirnos nosotros con herramientas. Ese famoso arpón que sacó los 900 kilos, es una herramienta que nos dieron ellos. Mire usted. Así que, por eso le digo, cada día que estamos ahí capa caída, siempre venía una ayuda. De los lugares menos pensados. Usted imagínese que un día sábado le abran una empresa petrolera para darle herramientas que valen miles y miles de dólares. Entonces nosotros siempre hemos colaborado con Petersen, o el señor González Podoni, un agricultor, que presta servicio agrario, que tiene unos talleres impresionantes y terminó fabricando herramientas de perforación que se admiraron en esta empresa grande, diciéndome quién fabricó esto. No, un señor que hace servicio agrario, está muy bien hecha. A esa herramienta le agregamos un elemento material muy duro. Así que nosotros con Cristian, bueno, yo soy católico y siempre le atribuyo a una ayudita de arriba. Uh-huh. Así que bueno, creo que va a venir algo. Yo tengo esa intuición que algo va a aparecer estos días. Bueno, todos esperamos lo mismo, por supuesto. Heredia, le agrego más datos. Sí. Laura Méndez anunció que dejará su cargo, lo hizo en el mes de enero, la renuncia fue presentada en enero, anunciando que dejará su función a partir del 15 de febrero, así que le quedan pocos días, ¿eh? La voy a tener que saludar hoy. Bueno. Y agradecerle, no somos agradecidos nosotros. Bueno, y esperemos que venga una persona como ella, ¿no? O mejor. Sí. No, mire, el caso Solano, como va a ser con buenos resultados, va a tener, bueno, así siempre es, ¿no? Cuando se va bien, están todos al lado. Cuando se va mal, son pocos los que están al lado, como ustedes o nuestros amigos de siempre, ¿no? Uh-huh. Que son los que estuvieron en todos estos años, son poquitos, contados con un dedo, uh-huh. pero de mucha ayuda, es como si fueran hubieran sido ejércitos. Así es. Buenísimo, Heredia, gusto como siempre, lo dejamos bueno, seguir hablando y a la expectativa de que esto te dé resultados. Bueno, saludo a todos en Río Negro. Un abrazo, ¿eh? Bueno, gracias, un abrazo.